Voy a leer los pasajes que tenemos para hoy en la versión textual. Ahora está de moda que cada uno lea en la versión que más le gusta. Bueno, yo voy a leer la versión textual porque tengo mis motivos para hacer lo que ahora voy a explicar. Y la versión textual nos dice Mateo 6:13, dice: y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Y el pasaje también que tenemos para hoy de Santiago, pues el capítulo 1, versículo 13-15, lo vamos a leer también. Dice: nadie que está siendo tentado diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por la propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, este texto, como sabéis, presenta una dificultad de interpretación, pues justamente por la palabra que se traduzca, porque se ponga: no nos metas en tentación o no nos metas en pruebas. Casi todas las versiones eligen tentación, menos la versión textual. Pero es que la versión textual, al incluir prueba, está en consonancia, en armonía con lo que acabamos de leer de Santiago, porque Santiago usa las dos acepciones de la palabra. Es una palabra que se puede traducir indistintamente por poner a prueba o incitar al pecado, tender una trampa. Se puede traducir de ambas maneras. Entonces, si lo traducimos como tentación, pues estamos enfocando la mente en una dirección muy concreta. Si se traduce por prueba, estamos entonces más en armonía con lo que el apóstol Santiago explica en su carta. Las pruebas, según Santiago y otras partes de la Biblia, las pruebas vienen de Dios. Quien hace uso de ellas para fortalecer nuestra virtud, nuestra personalidad espiritual, nuestro hombre interior. Por eso leemos en Santiago: gozaos cuando os halléis, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, la paciencia no vergüenza, etcétera, etcétera. Y después, más adelante, dice: bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Luego, la tentación y la prueba nos llevan por diferentes caminos. Así que nosotros tenemos que tener esto en cuenta a la hora de traducir o de interpretar este texto. La prueba viene de Dios, como hemos dicho, y la tentación es clarísimo, por lo que hemos leído en Santiago, que no viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado del mal. Entonces, ¿qué es la tentación? Pues es un instrumento del diablo, en manos del diablo, para tentarnos. Algo que está en nosotros. La tentación viene del mal, el mal está en nosotros y el diablo lo usa para tentarnos, independientemente de que también nosotros seamos tentados directamente, sin intervención del diablo, por nuestra propia debilidad, la concupiscencia de nuestra carne. Así que yo me inclino en que esta tarde meditemos en este texto desde la perspectiva de la versión textual. No nos metas en pruebas. Ahora, también hay otra observación. En la parte segunda de este texto, cuando habla y líbranos del mal o del maligno, también ahí hay otra diferenciación muy sutil, pero que es importante. La versión textual dice: y líbranos del mal, no del maligno. ¿Por qué? Pues porque el mal es más inclusivo que maligno. Si me tienes que librar del maligno, es una cosa. Si me tienes que librar del mal, es otra. ¿Por qué? Porque en el mal está incluida la tentación que viene del maligno y la tentación de mi propia concupiscencia. Así que líbrame del mal, el que viene por parte del maligno, pero también el que viene de mí. Así que el mal es más inclusivo. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que sorprende. Que el Señor, en su oración modelo, nos diga, nos enseñe a orar, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, cuando Él usa la tentación. O digo, perdón, no nos metas en prueba, cuando Él usa la prueba. Perdonad, ya con tanta tentación y tanta... yo mismo me hago un lío. El Señor dice, no nos metas en prueba. Dice, orad así. Pero por otro lado, Él nos prueba. Entonces, esto sorprende. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que orar así? Me gustaría que esta tarde, brevemente, lleguemos a algún puerto. Porque esa pregunta la lanzan también en el librito, en el panfleto, eso, pero queda sin contestar. Y es una pregunta muy importante que necesitamos contestar. Es básica. Bueno, ¿qué es la prueba? Pruebas hay muchas y diversas. Esto es como ir a la frutería. Puedes escoger un montón de productos, ¿no? Pues en pruebas hay muchas. Hay muchas y muy diversas. Pero todas tienen una cosa en común. Que hay que soportarlas. Hay que sufrirlas. También todas llevan implícitas, en mayor o menor medida, depende de la prueba, lucha espiritual y emocional, necesidad de cambio en las actitudes, reflexión, esfuerzo, quizá dolor, disciplina, angustia, muchas veces, y hasta, en ocasiones, humillación. Porque la prueba busca poner al descubierto muchas cosas que tenemos que cambiar. Ahora, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere humillación? ¿Quién quiere disciplina? ¿Quién quiere castigo incluso? ¿Quién quiere dolor? ¿Quién quiere sufrimiento emocional? ¿Quién quiere esto? ¿Hay algún masoquista que lo quiera? Creo que no, que ninguno de los que estamos aquí queremos esto. Yo no lo quiero. El Señor tampoco lo quiere. Dios tampoco quiere, nuestro Señor Jesucristo tampoco quiere tener que estarnos disciplinando y probando continuamente porque Él no quiere que suframos. El Señor no se deleita en aplicarnos disciplina o en probarnos, en llevarnos a una prueba dura o menos dura, porque sí. Y de ahí viene la oración. Porque yo, querido hijo mío, no quiero tener que corregirte. Es como un padre. Lo tenemos, esa figura la tenemos en Hebreos. Así como el Padre, los padres los disciplinan, Dios, nuestro Padre Celestial, los disciplina también y de mejor manera que los padres, con más sabiduría, etcétera, etcétera. Ningún padre espera tener que disciplinar o probar a sus hijos. El Señor tampoco. Pero cuando nos portamos mal, cuando no aprendemos, nos tiene que dar. Ahora, ¿cómo evitar entonces algunas pruebas? Vamos a decirlo así, algunas pruebas. Porque, claro, ser probados, podemos estar siendo probados todos los días, a todas las horas, a todos los minutos. Lo cual no sé si alguien lo podría soportar. Por eso el Señor usa muy sabiamente, porque Él todo lo hace bien, y nos disciplina en la medida y nos prueba en la medida en que lo podemos soportar. Entonces, como hijos que miramos a nuestro Padre Celestial, cuando estamos aprendiendo a orar y le estamos diciendo, Señor, no me metas en pruebas, podríamos escuchar de Él, sí, yo no quiero meterte en pruebas, pero aplícate. Entonces, llegados a este punto de nuestra meditación, tenemos que tener algo presente, algo muy, muy importante, algo vital, de suma importancia para la vida cristiana. ¿Cómo debemos de entender y recibir la oración modelo? Como una oración, es una oración que puede ser percibida de dos maneras. Como una oración pasiva, o estática, o una oración activa. Si la vemos como una oración estática, ello equivaldría a considerarla como la expresión de un deseo, sincero, incluso sincero, y hasta profundo. Pero al fin de cuentas, al fin y al cabo, un deseo que no comporta ningún otro tipo de exigencia. Yo recito el Padre Nuestro, oro de la forma que entienda, pido a mi Señor y ahí lo dejo. Porque le estoy diciendo, no me metas en pruebas y lo dejo en sus manos. Eso es la oración estática, la oración pasiva. Dejo sobre los hombros de mi Señor el que me libre o no me libre. Y si no me libra de una prueba, de una tentación, no me saca del pozo de una tentación, pues ¿qué culpa tengo yo? Porque yo ya le he pedido que me libre. Y no me ha librado. ¿Y qué culpa tengo yo? Con esa oración, con esa perspectiva, con ese enfoque de oración, pues caeríamos en una actitud pasota, derrotista, fracasada, sin futuro, sin esperanza, sin ilusión de ningún tipo y sin ningún aliciente. Yo no creo que el Señor quiera que oremos así. Entonces, la oración puede ser la oración activa. En ella reconocemos, si la vemos como una oración activa, y toda la oración modelo es activa en todo su recorrido, en toda su extensión. Cuando llegamos a esta petición, líbranos, no nos metas, estamos haciendo, bueno, aquel dicho popular, a Dios orando y con el mazo dando. Oye, un buen refrán ese, ¿eh? Es un buen dicho popular, ¿eh? Además, es bíblico, por lo que vamos a ver. Cuando nosotros estamos orando al Señor, líbrame, estamos entendiendo, tenemos que entender que lo que el Señor quiere es librarnos, pero que, de acuerdo con el resto de las Escrituras, Él espera algo de nosotros. Cuando Jesús estaba en el huerto, en Getsemaní, y estaba orando en angustia, se lleva a sus discípulos, los deja allí, voy un rato ya, se pone a orar, vuelve y se los encuentra durmiendo. Dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, velad y orad para que no entréis en tentación. No os podéis quedar estáticos. Tenéis que velar. Y después, cuando vamos a otros muchos lugares, a otras muchas citas, que podríamos traer aquí muchísimas, yo me he apuntado aquí dos o tres, dice, velad debidamente, dice el apóstol en Corintios, y no pequéis. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y sigue. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, velando, orando en todo tiempo, pero como sabios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y líbrame del mal. Resiste al diablo. Huid de la fornicación. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, está alrededor vuestro, mirando a quien devore. Resistidlo firmes en la fe. Huid de la idolatría, huid de las más pasiones juveniles, huid de la fornicación, huid de todo pecado, huid. Poneos las pilas espirituales para hacer frente a vuestra concupiscencia, para hacer frente al pecado, para hacer frente al diablo, para hacer frente a la pereza, para hacer frente a la soberbia, para hacer frente a la vanidad, para hacer frente, para abandonar, para dejar, para huir, abandonar, rechazar. Yo estoy pidiendo al Señor en oración, líbrame de la prueba, porque estoy dispuesto a rechazar el pecado en mi vida. Pero como soy débil y no puedo esperar tener la victoria al 100%. Te pido, Señor, no me metas en pruebas. Ayúdame, líbrame, socórreme. Pero al tiempo que estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida. No se trata solo de pedir, sino de examinarnos a nosotros mismos y obedecer la palabra de Dios sin necesidad de tener que ser llevados a la obediencia permanentemente por la prueba. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando empezamos a desviarnos, cuando empezamos a endurecernos, cuando empezamos a ofuscarnos en algo, cuando no rectificamos, Él nos está hablando y no rectificamos, ¿qué hace? ¡Ay! Permite que se nos rompa una pierna. Para que estemos escayolados 3 meses en casa, a ver si así, meditando la palabra, reaccionamos. Por ejemplo. El apóstol Pablo a los corintios se lo decía claramente. Nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si reflexionásemos sobre nuestra conducta, nuestro hacer, nuestro comportamiento y actuásemos en consecuencia, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y ese texto sabéis dónde está colocado. Cuando dice que muchos de vosotros han muerto, ¿por qué? Porque lleváis una vida desordenada. Y como lleváis una vida desordenada y no escucháis, y no rectificáis, y no atendéis, y no obedecéis a la palabra, y sois mis hijos, que os he redimido por la sangre que derramé en el monte Calvario, te digo, ya no te queda más tiempo aquí, porque estás deshonrando mi nombre. Y te vienes. La vida cristiana no es nada simple. No tiene nada de simple. Es tan seria que Dios se hace hombre para morir por nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice que aún no habéis resistido al pecado hasta la sangre. Tomaos la vida en serio. Abandonad, descargaros, dejar todo el peso del pecado, abandonarlo y empezar a vivir de acuerdo con lo que yo os enseño, dice el Señor, con lo que nos enseña el Señor. En fin, no quiero extenderme mucho, voy a tocar por último alguna cosa. Hay un texto en Tesalonicenses que no voy a leer porque si no nos vamos a ocupar demasiado tiempo, donde se nos dice que Dios trabaja en nosotros la santificación desde que nos hemos convertido. Uno de los trabajos de Dios en nuestras vidas es nuestra santificación. Por eso nos pide obediencia, amor, fe, templanza, humildad, etcétera, etcétera. Porque en la medida que abundemos en ello, no tendremos necesidad de ser probados. Como digo, voy a terminar con una meditación sobre pruebas que yo he llamado con especiales propósitos. Porque en la Biblia encontramos pruebas que no son la consecuencia de pecados, ni de infidelidades al Señor, ni nada de eso. Son pruebas especiales que tienen un alcance que solamente el Señor conoce. No buscan tanto la santificación nuestra, que también, como el hacer notorio el poder y la obra de Dios en medio de nosotros. ¿Y a qué pruebas me refiero? Pues me refiero a la prueba que vemos en el desierto, la prueba que sufrió nuestro Señor Jesús. No fue por causa de pecado. El Señor Jesús no fue llevado al desierto por el Espíritu porque tuviera que ser corregido, o rectificado, o santificado. Aquella prueba tenía como misión hacer patente la obra de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios en medio de los hombres, el reino de Dios en medio de los hombres. Y el diablo fue derrotado de plano. Una derrota total. Y esa prueba ha quedado ahí para bien de la iglesia, como faro para el mundo y también como un testimonio para nosotros. La respuesta que el Señor Jesús dio a aquella prueba es una respuesta que procede de un cristiano maduro. Cristo es más que un cristiano maduro, pero Él nos da ejemplo para nada. Y resistió la prueba, que era una tentación directa del diablo, lo resistió con la palabra de Dios y el diablo tuvo que irse con el rabo debajo de las patas. Hay otra prueba también que va en esta dirección, entra dentro de esta categoría. La prueba que sufrió a Abraham. Abraham fue sometido a una prueba que yo no sé quién la puede soportar. Desde luego Abraham debió de estar preparado para esa prueba, porque yo no sé si esa prueba la tenemos que sufrir cualquier otro, no sé qué pasaría. Increíble. Y ahí fue el hombre. Esa prueba no vino porque Abraham pecara o tuviera que ser corregido o rectificado, sino al contrario, para manifestar el poder de Dios y para aseverar el testimonio, la obra de Dios en aquel hombre. Porque aquello era la obra de Dios. No hay hombre capaz de resistir una cosa así. O mujer. Son pruebas que quedan ahí marcadas, puestas, escritas en el tiempo, para testimonio, para ejemplo, para que entendamos que Dios está entre nosotros y está obrando. En esa misma dirección, podríamos también pensar en la prueba que sufrió el ciego de nacimiento. Aquel hombre que nace ciego, y algunos que estaban perplejos también, dicen, bueno, aprovechanlo por Dios. ¿Este quién pecó? ¿Este o sus padres, maestro? Al Señor le estaban tentando también los hombres. Hacía un simulacro de tentación al Señor. ¿Este quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Quién pecó este? ¿Qué culpa tenía este pobre hombre de nacer ciego? No se trata de que este pecara o sus padres. Este caso es para que la obra de Dios se manifieste. Es la obra de Dios. Para que veáis que Dios está entre vosotros. Y nosotros tenemos un caso más cercano y más reciente. Estoy pensando en Samuelito. Samuelito Martín Wicker. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera sin cerebro. Yo diría, ni él ni sus padres. Sino que el Señor quiso mostrarnos a nosotros que, desde cerca, que Él está entre nosotros y que es poderoso para ayudarnos a soportar cualquier tipo de prueba que nos pueda venir. Porque Él está entre nosotros. Y así hemos visto cómo esa familia ha soportado algo durante 6 años muy difícil de soportar. Me acuerdo que unas veces venía Marina a la reunión y un día venía conmovida. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que se me ha puesto morado. Le faltaba la respiración. Yo creía que ya se me iba morado completamente. Y no puedes hacer nada. Y todavía venía conmovida por esa experiencia. Pero Dios le dio la fuerza. A ella, a los padres, al resto de la familia, porque Dios está entre nosotros. La promesa es que nunca vamos a ser probados más de lo que podemos soportar, más allá de donde lleguen nuestras fuerzas, las fuerzas que el Señor mismo nos da, porque las fuerzas vienen de Él. La oración modelo empieza casi diciendo: hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Cuando estamos pidiendo no nos metas en pruebas, antes hemos dicho: hágase tu voluntad. Luego, el que ora consciente de lo que ora, está sometido a la voluntad de Dios desde el principio, hágase tu voluntad en la tierra, lo mismo que se hace en el cielo, hágase tu voluntad en mi vida, porque yo estoy en la tierra, es inclusivo para mí, hágase tu voluntad en mi vida, y si es posible, no me metas en pruebas, líbrame del mal. ¿Cómo oró? Alguien oró así, ¿no? Alguien conocido oró así, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí este vaso. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración. Así que tenemos delante de nosotros hoy un momento para orar y tener presente que orar no es solamente hablar, pedir, orar o alabar. Orar tiene su implicación, su responsabilidad. No podemos orar de cualquier manera, ni orar rutinariamente, repitiendo siempre las mismas cosas como si no tuviéramos otra cosa que decir, o buscando palabras bonitas, porque estamos hablando con nuestro Señor. Le estamos abriendo el corazón. Y estamos, precisamente porque abrimos nuestro corazón, estamos aceptando su voluntad, amamos su voluntad, queremos su voluntad, queremos su gloria, queremos su honra y queremos honrarle. Amén.